Bienvenidos una entrega más a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Mi nombre es Jaime y aquí a mi vera tengo a mi compañero Carlos. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo va eso, Jaime? Pues muy bien, porque de nuevo vamos a traer un tema bastante chulo y traemos una entrevista, pero como siempre, antes de pasar al tema principal, queremos agradecer a todos los oyentes que nos estáis y sobre todo en esta última época nos estáis mandando ánimos, mandando algún mensaje, dejando comentarios en el blog y la web, que es lo mismo al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a recordar esa dirección que, Carlos, ¿tú te acuerdas de cuál es la dirección de nuestra web? Yo diría que sí y todo, fíjate, tizaenloszapatos.com. Mira que es fácil, como para no visitarla. Bueno, ahí tenéis toda la información para saber dónde contactar con nosotros, ya sea vía Twitter, Facebook, en el iVoox. Vamos, que estamos en todos los lados que podemos estar para intentar, de alguna manera, dar promoción, no solo a nuestro podcast, lógicamente, sino al mundillo de la educación. Y como se están acercando ya las fechas navideñas, os estamos preparando, como os dijimos, un par de entregas con entrevistas, que a lo mejor alguna de ellas os puede dar alguna idea de qué regalar estas navidades. Y en este caso vamos a volver de nuevo a entrevistar a alguien que está elaborando un juego de mesa, además que puede tener su vertiente educativa, elaborado por un maestro y que de nuevo está en una plataforma de crowdfunding, y por eso os vamos a animar a que le echéis un vistazo. Vamos a tener con nosotros en esta entrega 41 a Marc Fresquet, que nos va a hablar de su proyecto Animalix. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Como os hemos adelantado, hoy tenemos con nosotros a un maestro que lleva una larga trayectoria sobre sus espaldas, sobre todo en lo referente a la gamificación. Hoy tenemos con nosotros a Marc Fresquet. Muy buenas, Marc, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Yo bien, ¿y vosotros? Muy bien y encantados de tenerte aquí. Tener a un maestro de primaria, si hacemos mayoría. Esto no puede ser, esto pronto va a cambiar. Además, eres especialista en educación física y ciencias humanas, ¿no? ¿Es correcto? Sí, empecé por la segunda que has dicho y luego me pasé a la educación física. Correcto. ¿Y cómo un especialista de educación física acaba haciendo juegos de mesa para llevar al aula? ¿Cómo se te ocurre a ti esto un día? Pues, por un lado, porque me gustan los juegos de mesa, y por otro, porque también he ejercido como profesor de ciencias, ¿vale?, de sociales y naturales. Y esto me ha llevado a poder llevar a la práctica juegos para entrenar algún tipo de contenido o para aprender de una forma más lúdica, ¿no?, lo que es la ludificación. Porque además llevas desde el 2008, ¿no? Desde el 2008 haciendo experiencias en el aula de todo tipo. Sí, la verdad es que empecé en 2008 a raíz de mi primera visita al Festival Internacional de Granollers. Uh-huh. Ahí fue donde descubrí que había una variedad tremenda de juegos de mesa para niños. Uh-huh. Gracias a unos stands de la tienda Jugar por Jugar de Barcelona, que eran todos juegos la mayoría juegos de Ava y de Gecko, que son para niños pequeñitos. Sí. También coincidía con que mi hijo tenía 5 años y era pequeñito. Entonces yo estaba interesado en ese tipo de juegos y se me ocurrió que podía llevarlos al aula, que era una pena que estuvieran ahí, que prácticamente la mayoría de la sociedad no los conociera. Y era una forma de llevarlos al aula y enseñarlo a alumnos y por extensión a los padres. Porque además hoy, si hemos querido contar contigo y que estés aquí en este programa de Tiza en los Zapatos, es porque tienes abierto un proyecto en Berkami, crowdfunding, llamado Animalix, donde presentas un juego de mesa, como su nombre nos hace ya adivinar, en el cual los animales son protagonistas. Y a día de hoy, que te estamos haciendo esta entrevista, está casi llegando a la mitad de su objetivo, casi a esos 2.000 euros, siendo que el objetivo son 4.000 y nos quedan escasos 14 días. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué es Animalix. Vale, pues Animalix es un juego de mesa, un juego de cartas, de acción simultánea. Bueno, el juego original era un juego de acción simultánea, lo que pasa es que se me ocurrió poner numeritos a las cartas y eso hizo que salieran muchos juegos. Porque esto en un principio lo tenías tú planteado para utilizar en el aula, ¿no? Y luego es cuando se convierte ya en un juego. Aunque sirva para el aula, pero para desde ese origen, para plantearlo como un juego que pueda llegar al público, ¿no? Sí, claro. En principio empecé utilizándolo en el aula el año pasado. Yo sé que tengo esa curiosidad de ver un poco por dónde, o sea, cómo surge la idea, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Si es una necesidad que ves con los alumnos y a partir de ahí desarrollas el juego, o si es directamente una idea de un juego y luego ves cómo tiene una aplicación o cómo lo transformas para que tenga una aplicación en el aula. Sí, yo es que me he hecho así con el tiempo especialista en juegos de rápidos de acción simultánea y viendo el tema de animales domésticos y salvajes y la dieta herbívora y carnívora, incluso omnívora, se me ocurrió hacer que podía salir de ahí. Bueno, se juntaron esas dos ideas, por un lado contenidos que estaba viendo en el aula y por otro que enseguida me salta la chispa de la mecánica de acción simultánea y se me ocurrió un juego de, pues aquí se pueden sacar cartas de animales y que a ver quién es el más rápido en distinguir los animales que hay carnívoros y herbívoros por un lado y salvajes y domésticos por otro. Y a partir de esa idea principal, pues ya desarrollé lo que es el juego. Cuéntanos un poquito en qué consiste Animalix, porque has dicho ya, nos has adelantado que es un juego de cartas, que trata de animales, que su motivo principal es el cómo se alimentan, también, si no recuerdo mal, si son domésticos, si son salvajes, pero exactamente cuál es el objetivo y cuál es la dinámica del juego. Vale, las cartas son animales principalmente, si dejamos a un lado las cartas especiales que hay para luego a meter más dificultad y que jueguen personas de más edad, porque el juego, igual podéis pensar que es un juego para niños, pero en realidad es para un juego familiar, para todas las edades. Yo lo recomiendo pondríamos en la caja de 6 a 99 años. O más, ¿no? Porque los de 100 no pueden jugar. La manía esa de... Claro. Delimitarlo, ¿no? Delimitarlo. Sí. Bueno, entonces, se trata de cartas de animales. Es una baraja de 54 cartas. Hay 44 cartas de animales. Hay 20 animales diferentes. Y forman como cuatro palos, ¿vale? Están los animales domésticos herbívoros, los domésticos carnívoros y lo mismo con los salvajes. El juego principal se juega con estas cartas que se barajan boca abajo a cada jugador, de modo que cada uno tiene su mazo personal de cartas y en medio se ponen los elementos que representan a, por ejemplo, el león representa a los animales salvajes carnívoros. Perdón, el león representa a los animales salvajes. El perro, la ficha del perro, representa a los animales domésticos. Y luego hay una ficha de carne y otra de una hoja, una especie de hoja, que representaría la dieta carnívora y la dieta herbívora. Estos cuatro elementos están en medio de la mesa. Entonces los jugadores, a la cuenta de tres, empieza contando el que más recientemente haya estado en un zoo, ¿vale? Cuenta tres y todos voltean la primera carta de su baraja. Entonces En este momento se da la acción simultánea porque todos tienen que calcular, contar a la vez los animales que han salido, de qué tipo son, para coger la ficha o las fichas correctas. Porque todos los animales siempre cumplen dos condiciones. O son salvajes, o son domésticos, o son carnívoros, o son herbívoros. ¿Vale? Por ejemplo, el elefante es salvaje y herbívoro. Claro. Entonces, de lo que hay mayoría, pues si han salido mayoría de carnívoros, hay que coger la ficha de la carne. Y si han salido mayoría de domésticos, pues hay que coger la ficha del perrito. O sea, el tema es un poco, por lo que veo, de reflejos, de rapidez a la hora de localizar si el animal que ha salido de tu mazo es, por un lado, herbívoro o carnívoro, o salvaje o doméstico. O sea, que cada uno de los jugadores, en un principio, va a ir a buscar una ficha. O puede ir a por dos. Podría ir a por dos también, pero utilizando solo una mano. Sí. ¿Vale? Está prohibido jugar con las complicado. Dos manos. Sí. Porque puedes tapar a los demás, avasallar. Entonces, claro, con una mano pues puedes coger una ficha, o dos si tienes suficiente destreza, o hacer dos viajes si los demás están poco atentos o lentos. En caso de que haya dos mayorías, porque a veces no hay dos mayorías, puede haber empate y no tener que coger nada, o solo una mayoría. Pero en caso de haber dos mayorías, que sí que hay dos fichas en liza, si un jugador coge las dos fichas correctas, se lleva todas las cartas jugadas en esa ronda. Se las deja a un lado y se inicia una nueva ronda, porque el objetivo del juego es tener más cartas al final de la partida. En cambio, si hay dos ganadores de ronda, se reparten el botín. Si son impares, pues una de las cartas se devuelve a la caja del juego y arreglado. Claro, así no discuten. Lo de romper las cartas está mal visto, ¿no? Podemos hacer un Animales Legacy, ¿no? Oye, y porque yo me he fijado, y además lo has comentado, que las cartas en sí, cada carta tiene unos números, como además la baraja española clásica. ¿Esos números tienen alguna utilidad en el modo de juego normal? En el modo de juego normal, ninguno. Uh-huh. Pero luego sí que hay muchos modos que utilizan los números. O sea, tiene sus variantes, porque además has dicho que el objetivo es ganar más cartas, pero recientemente... Si estoy bien informado, habéis hecho un nuevo modo de juego, que es el duelista, que es todo lo contrario, ¿puede ser? Sí, en el duelista el objetivo es quedarse sin cartas. Uh-huh. ¿Y qué modos de juego tendríamos entonces? Pues tenemos, por ejemplo, la ley del más fuerte. Uh-huh. Aquí sí que hay que ganar más cartas. Sí. Sacan también los todos una carta a la vez, pero se juega solo con la figura del león y la del perro. Ah, vale. Entonces, los jugadores lo que tienen que hacer es sumar los valores, es decir, los números de las cartas que han salido. Por un lado, las cartas que sean animales salvajes, y por otro, hacer una segunda suma con los animales domésticos. Si la suma de los salvajes es mayor, hay que coger al león, y si la suma de los domésticos es mayor, pues hay que coger al perro. Bueno, pues de momento parece sencillito, ¿no?, el juego. Ese es sencillito. Está también la ley del más fuerte 2, que es lo mismo, pero con las fichas de carnívoro y herbívoro. O sea, podemos ir graduando la dificultad del juego dependiendo con quién vayamos a jugar, porque claro, como has dicho, si vamos a jugar con niños muy pequeños, a lo mejor tenemos que limitarlo, pero si vamos a jugar ya gente adulta o gente que ya estamos algo más versadas en juegos de mesa, podemos ir aumentando la dificultad. Sí, aumentándola o bajándola. Aumentándola sobre todo con las cartas las cartas especiales que hay. Estas son las que me gustan a mí. Vamos, vamos. Sí. Tenemos por un lado a los ladrones de granja, y por otro a los cazadores, además de la estampida. Uh-huh. Los ladrones lo que hacen es, si sale un ladrón de animales carnívoros y en la misma ronda sale, por ejemplo, un perro, un gato o un hurón, que son los animales domésticos carnívoros que hemos puesto en el juego, uh-huh, pues lo que hace es neutralizarlo. Digamos que lo anula porque está robando a ese animal. Entonces no hay que contarlo a la hora de las mayorías. Es como si no hubiera salido esa carta. O sea, crean eventos especiales dentro del juego. Sí, y como todo eso es en acción simultánea, todos a la vez, pues lo que hace es crear un poco más de dificultad y de caos. Cuéntanos, porque decías el ladrón, teníamos el cazador también, que también aporta un evento especial. Y a mí me interesa que nos cuentes la de Estampida, que ya más sé que a Carlos especialmente le gusta esta carta. Sí. Bueno, antes comentar rápidamente que el cazador es lo mismo que los ladrones, pero afectan a los animales salvajes. Y son los malos de la baraja. Así los niños también ven que aprenden que eso está mal. Matar animales malo. Y robarlos también. Pues la carta de la estampida es la preferida de los niños, porque cuando sale, no se sabe cuándo va a salir, y cuando sale, los jugadores lo que tienen que hacer es levantarse del sitio, dar la vuelta a la mesa corriendo y volver a sentarse antes de poder coger alguna de las fichas del centro de la mesa. Mira, ya hemos metido algo de habilidades motoras dentro de este juego. De momento, la verdad es que a mí me está gustando bastante lo que nos estás contando. Yo no sé si Carlos te está pasando lo mismo. Pues yo destacaría dos cosas. Primero, la sencillez y para comenzar a jugar, ¿no? La capacidad que luego tienes de ir complicando todo está genial. Pero sobre todo, pues que de cara a su utilización en el ámbito pues escolar, en este caso, pues que no tenga una barrera de complicación, ¿no? Es bastante, bastante sencillo. Y luego, sobre todo, la de posibilidades que te da. O sea, ya no solo con lo que nos está contando Mark, sino que es que realmente, si uno se pone a pensar, enseguida le pueden salir otro tipo de versiones o de modos de juego, que llamáis aquí los expertos, para poder utilizar con los numerillos y con todo. Y la verdad que no sé si alguna vez, o si este juego tiene fin, ¿no? De alguna forma de acabar de inventar o de adaptar a diversas situaciones. A mí me parece muy chulo, muy chulo. Y yo de verdad que admiro cómo se pueden ocurrir este tipo de cosas, porque los que somos de informática un poco más cuadrados en estas cosas, no, a mí me costaría ver un poco todas estas posibilidades. Y más a día de hoy, que tan de moda está y tan en boca de todos lo de la gamificación, ¿no? Que parece que sea una moda, pero realmente hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciendo cosas muy parecidas a esta, que ya que estamos en este punto, querría recordar que este es un proyecto de nuevo que lleva a cabo Simón Blasco, con Ojo al Dado, igual que tuvimos aquí a Manu Sánchez hablando de aquel Monster Kit que tanto ha triunfado. Pues a ti, Marc, esperamos que también tenga igual que el éxito que ha tenido Manu con su Monster Kit, lo tengas con Animalix. Por eso... Tú, Jaime, ya has picado, ¿no? Yo sí, yo desde luego, desde el minuto cero que vi este proyecto, yo ya puse ahí mi granito de arena, mi apoyo al proyecto, y sobre todo, como siempre, para que me vengan dos juegos, ¿no? El que es para mí y el que voy a utilizar en el cole. Porque, como muy bien sabrá Marc, lo que llevas al cole luego no vuelve en las mismas condiciones, porque de tanto usarlo, que es bueno, que es bueno, que aquello se desgaste porque le estás dando un... Quiere decir que se usa. Claro, claro. Y luego también, bueno, decíamos eso, que recordamos un poquito y esperamos que tenga éxito este proyecto, y por eso querría invitarte a que de alguna manera hicieras esa promoción desde aquí, en este foro que te abrimos, para animar a la gente, como, ¿qué les dirías, no? Para animarles a que aporten, aunque sea ese poquito, porque desde 5 euros mínimo que se puede aportar, hasta, bueno, el típico que se pone en esos casos de tipo de librería, que son 300 euros, o el que quiera más, que te lo mande ahí por correo. ¿Qué les dirías para convencerles y engancharlos para que te echen esa mano? Pues un poco lo que hemos hablado, que es un juego que se gradúa la dificultad de forma que vale para todas las edades, que lo van a pasar bien quien tenga hijos, los hijos, jugando con ellos, en familia, en reuniones familiares, después de la comida, en los coles. A los colegios les animamos a participar, y de hecho hay una recompensa que estaba pensada solo para colegios. Ah, cuéntanos eso, cuéntanos eso. Sí, pues es un pack que se le ocurrió a Simón, al editor, de cuatro juegos a un precio especial. En vez de a 15 euros, salen a 12, con los gastos de envío incluidos y todo. Mira. Para que los colegios se animen, y como suele haber varias líneas, varias clases que están ahí en la franja de edad válida para ir pasándoselos. Lo tengo ahora adelante, son, si no voy equivocado, 48 euros de aportación, que para un colegio a lo mejor 48 euros es más que asumible, y tienen esos cuatro ejemplares de Animalix que que bueno, prácticamente tienes cubierto infantil y los tres antiguos ciclos, porque como ahora ya no son ciclos, pero bueno, los antiguos ciclos, sí. los equipos didácticos de todo primaria, esos tres equipos didácticos, la verdad es que está bastante bien. Sí, además, como tú sabes, ahora a los departamentos les suele quedar dinero del presupuesto que si no gastan se pierde, no se acumula. Exacto. Para el año que viene. Entonces que aprovechen ahora los profesores que estén interesados y yo les animo a llevarse un animal. Sí, a que claro que se venden Animalix, igual que en mi caso que estoy en un, no sé si se llaman grupos de trabajo, porque ahora todas las nomenclaturas son bastante complicadas dentro de un departamento en concreto de castellano, haciendo estamos recopilando material para poder, digamos, crear una base de datos de recursos de lengua y literatura para primaria. Entonces, sí que es verdad que yo me estoy volcando no solo en buscar recursos TIC, sino también cosas de gamificación, pero preferiblemente centradas en juegos de mesa y rol, que también está tirando mucho por ahí. Entonces, yo sí que, Marc, te pediría ya por decir a los maestros que nos están escuchando, porque igual que hemos podido convencer, vamos a decir a los frikis, ¿no?, a los que nos gustan los juegos de mesa, para convencer a los maestros qué ventajas pedagógicas, ya un poco fuera de lo obvio, ¿no?, que es lo de aprender los animales, cómo se alimentan, pero ya esas cosas que están un poco más ocultas, ¿cómo les convencerías? ¿Qué les dirías que cuando va el maestro y lo lleva al aula, qué puede trabajar realmente con los alumnos? Pues aparte de estos contenidos propios de ciencias, solo el hecho ya de llevar un juego hace que el aprendizaje sea significativo, porque los alumnos se ponen emocionados con este tema, con esta, claro, con esta forma de aprendizaje. Entonces estás trabajando una participación activa, la capacidad de observación, la velocidad de reacción, el aprendizaje significativo y motivador, también la psicomotricidad fina, si tienes en cuenta el manejo de las fichas, la velocidad para cogerlas, ¿eh?, la socialización, que siempre se trabaja en los juegos de mesa, claro, todo el respeto de las normas y todo esto, la relación con los demás, la competencia matemática. Sí, además un bloque de contenidos que está muy presente en casi todas las áreas, que suele ser en un primer bloque donde nos presentan todo lo referente a actitudes, que parece que se nos habían olvidado, pero ahí está. Nada, así de un plumazo, Jaime, te ha apañado la programación, pero vamos. Sí. Incluso. Hombre, y algo que me... Sí, hay algo específico igual también que se trabaja, que es el control inhibitorio. Cuéntanos más de esto que me acabas de dejar. Sí. Lo del control inhibitorio es... ese control que tiene el niño, en este caso con Animalix, de ir a coger una ficha, el impulso de coger fichas, resulta que hay una regla en la mayoría de juegos que dice que si coges una ficha incorrecta, tiene una penalización, que vas a devolver cartas ganadas. Correcto, exacto, exacto. O vas a robar cartas si es un juego de descartarse. Sí. Entonces el impulso ese se regula y eso se llama control inhibitorio, de controlarse ahí no... No voy a coger al tuntún, voy a pensar. Pues claro, ahora estoy pensando, Jaime, que también aquí uno puede engañar, ¿no? Hacer que va a coger algo, no cogerlo y no sé. Como en el pañuelo. Exacto, exacto. Totalmente. Yo eso lo he visto mucho en alumnos míos en primaria que efectivamente lo del control inhibitorio pues que es nulo. Que siempre les tengo que decir aquello de antes de hablar... Hay que, y os termina la palabra, y dicen, escuchar, hay que escuchar, porque lo importante es contestar, da igual cómo, rápido, yo soy el primero en hacer todo, yo soy el... Esa, como dices, esa emoción, esos impulsos que a veces tienen que aprender a controlarlos. Pues la verdad es que, y mira que hemos visto un montón de juegos de mesa y juegos que pueden trabajar muchas capacidades y muchas competencias de los niños, y esta yo creo que es el primero que nos lo plantea y me parece muy interesante. De todas formas, os quejáis de vicio, ¿eh? O sea, tenéis emociones en vuestros alumnos, emociones por querer ser el primero en contestar. Yo que tengo ahí 30 que dices, ¿estaré solo en el aula o no? No sé, no contesta nadie, hay eco a veces... Y vosotros queriendo cortar ahí las ganas de participar y las emociones causadas por el aprendizaje, chicos. Esto no, todavía no lo entiendo yo bien. No tanto, que hay que ir para nada es tontería. Bueno, venga, va. Que se aprendan a controlar. Y algo que me llamaba la atención, y como habías dicho, Mark, había esa introducción de los números para algún modo de juego especial que, lógicamente, yo supongo que esto va a trabajar la competencia matemática de cabeza, ¿no? Claro, porque la mayoría de modos se basan en los números. Uh-huh. Y en estos juegos de lo que se trata sobre todo es de hacer sumas simultáneas. Tienen, o sea, a ver, o sea, no solo tienen que fijarse en lo de los animales, sino que encima les hace sumar. Madre mía. Pero esto, a ver, yo los niños no sé, pero luego yo espero que esto salga adelante porque yo quiero tener este juego y probarlo en casa. Porque esto puede ser muy divertido, Carlos, que tenemos que quedar un día, jugar este juego. Te recuerdo que mi mujer es matemática, no digo más, ya sabes con quién voy. Bueno, pues ya... ¡Ah, cachis! Yo ahí lo que les recomiendo a los oyentes es que se metan en la página del proyecto de Berkami, en la parte de blog, uh-huh, y ahí están expuestos la mayoría de modos de juego. Si no están todos, vamos incluyéndolos. Uh-huh. Los va subiendo Simón poco a poco. Tiene las instrucciones. Instrucciones escuetas, pero claras. Porque ponerse a explicar así. Sin que vean las imágenes es un poco pesado, entonces... Que entren y lo vean, que están las imágenes muy claras. Hay un par de vídeos, además de algunos eventos a los que habéis acudido y habéis puesto en prueba, digamos, ese modo beta, ese borrador de Animalix. Y además me llama bastante la atención que hay unos diseños de los animales. A mí me gustaría preguntarte sobre esto. Las ilustraciones que vemos como ejemplo son las... Porque veo el juego que supongo que será el primer boceto, como decía, del proyecto. Pero las ilustraciones que aparecen aquí, que son una cebra, un perro, etcétera, ¿son ya las definitivas que aparecerán en el juego? Sí, las definitivas que podemos mostrar ahora son las de la portada, la uh-huh, cebra, el perro y el elefante. Todas las demás que se ven son del prototipo que hice yo, buscando imágenes en internet y retocándolas con Photoshop y tal. Que veo que cada uno pues son muy sencillitos, se va buscando un poco, como decís en el blog, las figuras geométricas también para ir trabajando esa relación de que tanto les cuesta, ¿no? La abstracción de la figura geométrica con algo... Bueno, iba a decir cercano, porque era un elefante muy cercano para ellos. No es, pero veo que estáis buscando no solo la parte lúdica, sino efectivamente en todo momento estáis pensando en lo pedagógico. Yo no sé si Carlos tiene alguna pregunta que quiera hacerte así antes de cerrar un poquito este especial sobre Animalix. O Animalix, más bien. No se me ha quedado nada en el tintero, la verdad. Satisfecho con lo que nos ha contado Mark. Pues me alegro. A ver si hay suerte, Mark. Deseamos toda la suerte del mundo. A ver si sale adelante este proyecto. Animamos a todos nuestros oyentes, aunque sea ese pequeño granito de arena, que seguro que lo van a disfrutar mucho este juego, el poderlo tener en casa, si sois maestros, el poderlo llevar al aula, y de verdad que ojalá salga para adelante. Si sale, no os vais a arrepentir. Bueno, Marc, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí por Tiza en los Zapatos. Nosotros ahí estaremos expectantes a ver si es dentro de esos 14 días, un poquito menos cuando oigáis este podcast, que será cuando se publique. Pero bueno, por favor, yo quiero mis dos packs de Animalix, así que ir a echar esa mano. Muchas gracias, Marc, y lo dicho, encantados de tenerte por aquí. Y muchas gracias a vosotros por la gran labor que hacéis. Gracias, Marc. Nosotros ya nos despedimos. Carlos, como siempre, encantado de tenerte aquí, mano a mano, en Tiza en los Zapatos. El placer es siempre mío, Jaime. Y vosotros, oyentes, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.